muy buenas noches, bienvenidos a Galería Pod Rock. Antes de todo, empezar promocionando la página. Podéis visitar un blog fantástico escrito por Julia, galeriapodrock.blogspot.com. Si no os acordáis de la dirección, escribís en la barra de Google Galería Pod Rock y es la primera dirección que os sale. Así que no tiene pérdida si no podéis encontrar o queréis volver a releer esos artículos que escribe Julia sobre, por ejemplo, grupos como The Wombats o lo último que ha estado haciendo Pete Doherty sobre Baby Shambles. Empezamos el setlist con una fantástica canción de Mule Train, un grupo nacido en el 2003 en Madrid, con una genial canción llamada Backdoor, o sea, la puerta de atrás. Es perteneciente al último disco que sacaron, que es del 2006, llamado The Worst Thing Is Yet To Come, o sea, lo peor está aún por venir. Y aunque es una gran canción, debería poner punto crítico en que este grupo últimamente solo hace nada más que escribir letras sobre odio. Tanto odio no es bueno, chicos. Tenéis que aguantaros en la carretera, tenéis que aguantaros en el curro. No es bueno. Os quiero un poco a veces de amor o de la vida, porque tanto odio, aunque quede muy macho, pues la verdad es que al cabo de un tiempo empieza a aburrir. Si no, fijaros lo que les pasó a Slipknot después de la gira de Iowa. Aún así, espero que os guste esta fantástica canción y que descarguéis mucha energía. Mule Train. Seguir ahora sean la primera de los fantásticos y legendarios Christian Death con la canción Romeo Distress. Esta canción la notáis un poco diferente del álbum porque es una demo del 81. Quizás no se oiga tan bien y suene como el casete de vuestros papás escuchado 20.000 veces, pero me encanta el sonido porque suena ese sonido auténtico, ese sonido punk de cuando el señor Roy llevaba la cabeza rapada. Tristemente el cantante falleció en 1988. Bueno, no falleció, se suicidó. Pero no entraremos en materias escabrosas porque lo que nos interesa es la música. Esta canción, como veis, tiene pequeños tintes punk, aunque la voz empezaba a ser un poco diferente de lo que entonces eran Sex Pistols o Motorhead. Y la segunda sea una de las bandas revelaciones de Australia. Ya no sé cuántas van en lo que va de año. Empezaron The Vines, luego The Hypes. Sigamos con la lista mientras hagan buena música, que son Midnight Juggernauts, una banda que adoro por su potente base rítmica, un bajo y unos teclados espectaculares y una fantástica canción, Into the Galaxy, dentro de la galaxia. Esta se la dedico a todos esos que no podemos salir de fiesta los martes por la noche, como cierta persona que escribe un blog en este programa de radio. Así que os la dedico a todos esos que tenéis que madrugar, trabajar o simplemente dormir. Midnight Juggernauts, Into Galaxy. destruction of superstition. Reactivator, now automator, appropriator, investigator. Robo tectonics, psycho robotic, plasma bionic, red supersonic. A new transition for integration. Your invitation, GLORIA. Attention, United Nations, interrelations, a declaration of high potential. Emerging summits, preemptive plummet. We drop atomic to shooting comets. The controversial, ultra commercial, now universal. GLORIA. Llamado El Sonido Efervescente de la Casa Azul. Estos chicos, bueno, miento, este chico, Guille Milky Way, ha sacado un nuevo single y un nuevo disco, La Revolución Sexual. Quizás suene un poquito más clásico y los teclados destaquen un poco más. Podéis entenderlo porque es el sonido que él fabrica las canciones. Toca él solito en directo con teclados y samplers. Y supongo que ya estaba un poco harto de llevar guitarras pregrabadas. Así que dejamos que nos deleite con esta canción y con este estribillo fantástico de La Revolución Sexual. Concretamente. De ahí nació uno de los proyectos más curiosos que ha aparecido sobre la faz europea en estos últimos 4 años, desde 2003, cuando dieron el primer puñetazo. Aún no había YouTube, pero sí que ya dejaban ya ejemplos de su fantástica música colgada en la web, y estos son The Whitest Boy Alive, que traducido al español sería el chico vivo más blanquito de piel. Un nombre ridículo que no se parece por nada a su fantástico estilo musical, con canciones tan maravillosas como esta siguiente, llamada Burning, Ardiendo. Espero que os guste de verdad, porque es una de mis favoritas. Si algún día necesitáis dormir, poned esta canción y os vais a relajar en un periquete. Sabemos que Estados Unidos es cuna de artistas extraños, y Broken Social Scene no son un ejemplo menos. El chico de los ojos de fuego, como se llama esta canción, es uno de sus singles más conocidos. Si podéis entrar en YouTube, escribís Fire Eyed Boy, o sea, fuego en inglés, F-I-R-E E-Y-E-D-B-O-Y, y realmente os vais a reír muchísimo por la estética, que parece casi una película al estilo Algo pasa con Mary. Quizás alguien critique sus voces. Bueno, son un grupo variado y hace cosas extrañas. No se les puede pedir música convencional. Y ahora, sonando una de esas canciones. sonando una de esas canciones que hacen mito. Bueno, hacen mito quien las compone. Estamos hablando de Pete Doherty, como supongo todos sabréis, cantante de Libertines o Baby Shambles, y supongo que más famoso por ser el novio cocainómano de Kate Moss. Como esto es un programa para todos los públicos, vamos a dejar ese apartado y nos vamos a centrar en uno de sus mejores singles a mi gusto. Esto fue con Baby Shambles y su canción Fuck Forever. Como diría el estribillo, Fuck Forever if you don't mind. Voy a ponerla entera. Yeah. vamos un poco a los 80 con el grupo de Jack Black, The Pixies, y una de esas canciones que remarcan toda la escena indie, toda la escena pop. Ha marcado un principio y un fin de la escena independiente cuando aparecieron Sonic Youth. Todo el mundo los catalogó como los hijos de Jack Black, y yo creo que The Pixies eran mucho mejores. Devastator creo que demuestra una calidad inconmensurable, pero que después en esta gira de reunión toda esa magia se ha perdido, con los músicos a 3 metros de distancia y intercambiando una sola palabra en 2 horas de concierto. El dinero es el dinero, y supongo que lo necesitan para seguir con sus proyectos en solitario, para seguir viviendo. Aún así, es digno de recordar que estuvieron girando hace poco. Devastator. Joy Division, Love Will Tear Us Apart, una preciosidad, la verdad. Uno de los grandes himnos antes de que Ian Curtis se decidiera suicidar, desgraciadamente, muy, muy, muy joven. Esta canción ha creado escuela, la han versionado numerosos grupos, incluso grupos de estilos tan dispares de Joy Division como My Chemical Romance o Fall Out Boy. Incluso Arcade Fire, con U2 en esa gira que se marcaron por Canadá el verano pasado, y espero que os guste. I'm Luego he decidido meter ya tres canciones de donde estoy viviendo yo, que tiene una escena musical importantísima en España, con dos grupos que tienen mucha trayectoria y otro que está recién empezando. El primero es Los Planetas, un grupo que conoce casi toda España, marcado por sus letras, a veces un poco apología de ciertas sustancias y a veces canciones de desamor preciosas como Podría Volver, de ese disco como La Leyenda del Espacio, que voy a poner ahora un pequeño extracto que se llama Si me diste la espalda, que la verdad me parece una canción genial. Luego un grupo que por desgracia es de culto, empezaron con Supergrass, luego se cambiaron a Grass por problemas legales y metieron un disco perfecto que se llamaba Todo es Distinto. Ellos son Dogo y este es su single 10. Grabaron un temita nuevo hace poco, pero la verdad tienen tan poco apoyo de su discográfica que ni tienen página web. Me parece que últimamente estaban girando por una marca de cerveza famosa, cuyo nombre no me acuerdo, no quiero meter la pata y hacer publicidad mala, así que espero que os guste. We'll be right back. ahora dejamos paso a los noveles, a Illogic, un grupo que ha hecho algo que están haciendo muchas bandas aquí en España, que es colgar su disco en internet, que se lo baje quien le dé la gana y que luego, si quieren, compren su CD en su tienda web. Recordad la página de Illogic, no recuerdo si es .es o .com, escribid Illogic, Illógico en inglés, y os saldrá ahí la primera página. Es una de sus canciones favoritas de en directo, por lo que he visto en los vídeos que había en YouTube, que es Go Down, una canción muy facilita de escuchar, no carga nada, es fantástica para meterla en el MP3 o el teléfono mientras uno va a subir en el autocar o en el tren. Y aunque pueda parecer que no, es su primer disco, señoras y señores. Hablando de Joy Division, el single que puso nuestra amiga Julia, nuestra redactora, la creadora de toda esta galería poprock.blogspot.com. Recordad ese programa de radio que semanalmente se emite, por favor, escuchadlo, sea, y si no podéis contactar con ella, pedid que lo suba a podcast, que vale la pena, vía podcast. Julia, si escuchas esto, podcast es el futuro, sobre todo de los que tenemos jet lag horario. Esta canción es de Wombat, este grupo es de Wombat, con una canción brutal que se llama Let's Dance to Joy Division tiene otras muy buenas como Moving to New York, o sea, trasladándome a Nueva York, y un disco que realmente es buenísimo. Pero a mi gusto no hay ninguna que se asemeje en cuanto himno de culto, himno para escuchar en las noches de fiesta como esta, Let's Dance to Joy Division. Vamos a bailar a Joy Division. Si podéis, mirad un poco la letra porque realmente es bestial. I'm back in Liverpool and everything seems the same, but I worked something out last night that changed this little boy's brain. A small piece of advice that took 22 years in the make, and I will break it for you now. Please learn from my mistakes, please learn from my mistakes. Let's dance the Joy Division and celebrate the irony. Everything is going wrong, but we're so happy. Let's dance the Joy Division and raise our glass to the ceiling, 'cause this could all go so wrong, but we're so happy, yeah, we're so happy. So if you're ever feeling down, grab your purse and take a taxi to the darker side of town. That's where we'll be, and we will wait for you and lead you through the dance floor up to the DJ booth. You know what to ask for, you know what to ask for. You ask for Joy Division and celebrate the irony. Everything is going wrong, but we're so happy. Let's dance to Joy Division and raise our glass to the ceiling, 'cause this could all go so wrong, but we're so happy. Yeah, we're so happy. Let the love tear us apart. I've found the cure for a broken heart. Let's tear us apart. Let the love tear us apart. I've found the cure for a broken heart. Let's tear us apart. So let the love tear us apart. I've found the cure for a broken heart. Let's tear us apart. So let the love tear us apart. I've found the cure for a broken heart. Let's tear us apart. Let's tear us apart. Let's tear us apart. El final ya de este mix brutal que he hecho, que me parece ya que se alarga más de 40 minutos, así que no vamos a comentar quién se ha excedido en qué, y dar muchos agradecimientos a Julia por darme la oportunidad de meter esta audición en el programa. Si no es por voz, espero que sea por vía blog, que me podáis escuchar, o si no, vía email. Si realmente alguien escucha esto aparte de ella, dale la brasa para que siga en activo en este programa, porque realmente la música es vida, la música es paz, la música es diversión, la vida es música y se puede explicar incluso con matemáticas, ¿no? Hay ese fantástico algoritmo que hace tiempo que intenta descubrir, un gran matemático que intentaba explicar que los números se podían escribir en una partitura, que eso hacía que a ciertas personas les hiciera gracia el número 36 o 42 o incluso 86, porque les creaba musiquita en el cerebro, les activaba las neuronas, les hacía respetar esos números como música y no simplemente como cifras escritas. Y ahora os dejo una canción de un grupo, por desgracia, poco conocido. Se montaron en Francia a inicios del año 2000 y se desmantelaron en una parada indefinida, no separación, eso es lo que dicen ellos, pues no se sabe nada, totalmente nada. Y son Tarmac con esta canción L'Atelier, y que es perdón, equivocado, muchacho, es el disco